Al evaluar las respuestas desde una perspectiva neuropsicológica, se advierte que la conformación del pensamiento verbal de la paciente está indefinido. De hecho, requiere apoyo por parte del clínico para estructurar su representación conceptual y dar respuestas que sean funcionales o abstractas, en especial en paradigmas de categorización. Esto se hace más evidente en tareas que son ambiguas y que implican razonamiento, en las que el déficit en el automonitoreo es notorio, que a su vez se asocia a fallas en la lógica de pensamiento cuando tiene que enfrentarse a situaciones novedosas. Por ende, su ejecución disminuye de manera significativa, incurriendo en un patrón de errores perseverante y caótico. Relacionado al anterior, cuando resuelve dilemas sociales hipotéticos, tiende a hacer asociaciones erróneas entre los conceptos implicados en cada uno de estos, llevándolo a presentar soluciones incorrectas o absurdas. Por ende, se considera que su capacidad de juicio lógico está afectada. Asimismo, la paciente exhibe la tendencia para sobreelaborar y confabular, es decir, infiere premisas erróneas sobre los detalles que percibe, o bien, añade información que no aparece en el material presentado. Por tanto, su juicio práctico es deficiente. En cuanto a la memoria, la paciente conserva la fijación, pero falla en aquellas tareas que requieren de organización y de la memoria operativa de trabajo. De esta manera, las tareas que implican la representación transitoria de información para su resolución le resultan difíciles, como se observa en la resolución de problemas aritméticos. Aunque cabe mencionar que este tipo de razonamiento se encuentra conservado si se considera su escolaridad. Al evaluar el pensamiento verbal, la paciente conserva los distintos procesos perceptuales desde una perspectiva gráfica, pero si los elementos a manipular aumentan con material tridimensional, tiende a desorganizarse debido al déficit ya señalado en el automonitoreo. Para finalizar, en términos psicométricos, la paciente obtuvo un coeficiente intelectual de 94 puntos, que la ubica en el rango de funcionamiento promedio. Pero las deficiencias que la paciente presenta en la conformación de su pensamiento verbal, que desorganizan funciones más complejas como el juicio y el razonamiento, se asocian a disfunción del sector frontotemporal izquierdo. Estas deficiencias, así como el tipo de disfunción, se han encontrado en personas que cursan con el mismo diagnóstico psiquiátrico de la paciente. Quisiera agregar que las pruebas neuropsicológicas se practicaron durante la tercera semana de internamiento. Ella, al momento de cuestionarle acerca del motivo de estancia intrahospitalaria o el motivo de consulta hacia el instituto, refiere que viene porque ha descubierto que existe la santería y que toda la gente que se dedica a estas cuestiones pues le quiere hacer daño, ¿no? Ella refiere esto. También al cuestionarla sobre el abuso sexual, pensando que era cierto, pues ya nos dimos cuenta que no, porque refiere que fue a través de un hongo que le introdujeron en el estómago y que por medio de este hongo fue que la abusaron sexualmente. La paciente no logra reducir a la lógica esta idea y está plenamente convencida, incluso al momento que terminamos toda la evaluación con ella, está plenamente convencida de que fue abusada sexualmente de esta forma.